bajo presión. Es la incertidumbre que se quema en mi habitación. Solo espero una reacción. Por parte tuya es una desilusión. El agua al cuello, niveles superiores a mi fe. Y los pecados condenados a la luna me dan fe. El agua al cuello, niveles superiores a mi fe. Y los pecados condenados a la luna me dan fe. De qué falsos fueron tus besos. Y aunque yo no tenga la razón, cuántas veces te he echado de menos. El agua al cuello, niveles superiores a mi fe. Y los pecados condenados, y a la luna me la fe. El agua al cuello, niveles superiores a mi fe. Y los pecados condenados.